Martes 16 de octubre del 2018, reunión de la Rama Universo, lectura del libro Sarasvati, la palabra de K. Parvati Kumar. Sarasvati Suktam. Que la palabra que fluye salve al que la pronuncia de la crítica y el escándalo y llene todo el espacio de alrededor. Ver en el interior. Esta es la presentación más simple de un concepto profundo. La palabra utilizada en este contexto como llenado o realización, apapruji, es muy especial. Normalmente el acto de llenarse es considerado un acto de llenarse con algo. Esta es la belleza de la palabra, que llena sin llenar. Uno se llena sin ingerir nada. Cuando el iniciado está ocupado con la palabra, él no puede aceptar agua, y mucho menos comida. Él está tan lleno que no puede ni hablar. Nada le entra, ni tan solo lo que se habla a su alrededor. La historia de Jesús, cuando estuvo 40 días sin comer, habla de este llenado, upavasa. Upavasa significa estar sentado cerca. El iniciado se sienta próximo a la palabra y la palabra le llena y no permite que nada más entre en él. Los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y la piel rechazan todo lo demás cuando se encuentran llenos de aquello, la palabra. La piel resiste los cambios de temperatura y no se puede percibir ningún olor. No se puede ver nada excepto la luz. No se oye ningún sonido, excepto la voz del silencio. Y no existe ningún gusto, únicamente el gusto de la palabra. El iniciado se realiza y llena a sí mismo a través de la palabra, antes de adentrarse en actos de buena voluntad. Hoy en día, la gente está ansiosa por llevar a cabo trabajos de buena voluntad en la sociedad. Los actos de buena voluntad no se pueden llevar a cabo con un equipamiento débil. El equipo de la mente, los sentidos y el cuerpo deben ser cargados con la palabra. Entonces los actos ocurren. Hoy en día vemos muchos grupos de buena voluntad esforzándose para ser efectivos. La razón de ese esfuerzo es la inadecuada atención prestada a la palabra y al habla. La gente está ansiosa por hablar sabiduría, pero no pueden, porque no viven en la sabiduría. Cuando la sabiduría vive en nosotros, ésta se puede expresar. El primer paso es vivir en la doctrina de la sabiduría. El segundo paso es estar de acuerdo que la sabiduría viva en nosotros. El tercer paso es permitir que la sabiduría se exprese a través de nosotros. Nosotros necesitamos trabajar con la palabra hasta que nuestro ser se llene con ella. La palabra debería llenar por sí misma. Debido a que la cualidad de la palabra es fluir, una vez nos ha llenado a nosotros, su flujo nos desbordará. Este excedente de flujo alcanza a nuestros vecinos en forma de actos de buena voluntad. Este es el camino. Leyendo libros y asistiendo a conferencias intelectuales, solamente molemos la cáscara. Hoy en día existe mucha técnica para moler la cáscara. Algunas veces es todo tan técnico que los oyentes se marchan corriendo. Primero tenemos que preparar el equipo, después tenemos que alinear el equipo con el alma, entonces el alma se llena y su energía fluye a través de nuestro equipo. Rama, el Señor, lo hizo así. Krishna, el Señor, lo hizo así. Buda lo hizo así. Moisés lo hizo así. Y Jesús lo hizo así. Los grupos de buena voluntad no pueden ser una excepción. Apapruji habla del llenado desde adentro, no desde fuera. Toda inteligencia existe dentro de nosotros. Debemos darnos cuenta de esto. En la objetividad no debemos correr hambriento tras las cosas. El hombre cargado con rajas o hiperactividad así lo hace. La agresión en cualquier forma es rajas. Causa impaciencia, agitación, odio, orgullo, visión borrosa. El himno dice: el llenado ocurre en todos los tres niveles. Ocurre en los niveles de la conciencia, fuerza y vida. La palabra está fluyendo del macrocosmos al microcosmos eternamente. Es la continua y eterna cascada de la palabra llenada todo lo que es, llenando todo lo que es. ¿Cómo no podemos sintonizar? ¿Cómo nos podemos sintonizar y cómo podemos ser llenados y realizados? Mirando dentro, en nuestro interior. Cuando el hombre aprende a mirar hacia adentro que hacia afuera, entonces él también puede quedar lleno con la palabra. Consecuentemente, no puede haber vacío en el interior. Todo lo que necesitamos está dentro. Nada de lo que necesitamos viene de fuera. De este modo, el 11º himno habla del llenado mirando a nuestro interior. Sugiere que debemos mirar a nuestro interior para quedar llenos y completos. El flujo permanente de la palabra llena desde dentro y nos llena a nosotros en todos los planos de existencia. En sánscrito, una misma palabra revela diferentes significados, aunque sea en nuestra conciencia. El término usado es antariksham, que significa aquello que está entre la fuente y la materia. Entre dos objetos hay un intervalo de espacio invisible. La visión ocurre de un objeto a otro. Cuando alguna cosa nos obstruye la visión, entonces vemos. Si nada la obstruye, entonces no hay nada que ver para el ojo desnudo. El intervalo entre los dos objetos se llama antarikaksham en sánscrito. La misma palabra dividida en dos partes, antar y kshanam, significa mirar al interior. El espacio entre dos objetos también existe en nosotros. Si nos conectamos en él, seremos capaces de ver los seres invisibles entre dos objetos físicos. Así es como los sabios videntes practican para ver la aparente nada, que significa todo. La práctica es tan precisa que incluso los objetos groseros desaparecen. Es un elevadísimo estado de conciencia. Nosotros vemos un árbol. Un sabio vidente no ve un árbol. Él ve a través de éste, percibiendo solo espacio. Aquello que ahora nos parece normal puede cambiar según nuestro estado de conciencia. Así es como los maestros demuestran cómo caminar a través de paredes, a través de espacio, etc. El llenado viene mirando al interior y, de esta manera, experimentamos el espacio interior y exterior. Una persona consciente del espacio está más allá del escándalo y de la crítica. Este trabajo va en dos sentidos y una persona así no se mezcla con en escándalos ni críticas y, consecuentemente, no está sujeto a estas. ¿Qué es lo que encontramos cuando miramos al interior? Generalmente, cuando cerramos los ojos, nuestra atención permanece enfocada al exterior, la objetividad, y no vemos nada dentro. Sin embargo, la primera cosa que descubrimos cuando vemos el interior es el funcionamiento del aire en nosotros, cómo entra y existe. ¿Qué es aquello que empuja el aire hacia adentro y hacia afuera? El espacio interior lo empuja hacia afuera y el espacio interior lo empuja hacia adentro. Cuando el espacio interior y el espacio interior se encuentran, no hay nada que empuje el aire hacia afuera ni hacia adentro. Cuando empezamos viendo el espacio, antariksham, el espacio exterior se encuentra en el espacio interior. Entonces nosotros adquirimos antarikshanam, que significa visión interior. Cuando se logra la visión, el futuro y también el pasado se revelan. De esta forma, el hombre queda lleno y realizado. Sus grietas exteriores desaparecen. El amor prevalece como la palabra. Esto requiere una elaboración adicional, pero de momento lo dejamos aquí. La persona cósmica. La palabra entra en nosotros y permanece como espacio pulsante. El término persona se deriva del término sánscrito purusha. Purusha significa aquel que ha entrado en la ciudad. Es la ciudad de las nueve puertas en la cual él ha entrado. Él reside dentro y resiste la presión atmosférica para mantener la ciudad intacta. Si él no resistiera, la presión atmosférica podría comprimir la ciudad del cuerpo humano. la persona cósmica que está fuera también está dentro. Él no permite que el exterior domine el interior. Aunque la dimensión de nuestro cuerpo físico parece muy pequeña, el morador interno no es inferior al morador externo. En esencia son lo mismo, dimensionalmente son diferentes. El Hijo no es inferior al Padre. Esencialmente ellos son uno. Son diferentes en estado, pero no en esencia. La anatomía de un cubito de hielo y del agua lo explica muy bien. Esencialmente, el cubito de hielo no es diferente del agua líquida. Sin embargo, se halla en un estado distinto. Solo el agua puede convertirse en un cubito de hielo. No hay otra esencia o contenido. De la misma manera, el espacio interior y el exterior son esencialmente el mismo. Cuando construimos una casa, el mismo espacio permanece, aunque nosotros digamos dentro de la casa, fuera de la casa, etc. También decimos, este es el dormitorio, este es el baño, esta es la cocina. Pero esencialmente el espacio dentro de la casa, dividido en muchas habitaciones para los diversos propósitos mundanos. La persona que nosotros somos puede encontrar a la persona cósmica a nuestro alrededor. Verdaderamente la persona cósmica fuera es la persona dentro. Mirando dentro de nosotros, creamos el contacto con la persona interior y de esta manera se abre el portal para encontrar a la persona cósmica exterior. La persona en el interior se refleja en la objetividad. Este reflejo de la persona interna desarrolla el fantasma de la persona, conocido como la personalidad. La personalidad es la sombra de la persona interna. Lentamente el fantasma gana fuerza desde la persona interna y trata de arrastrarla, entre paréntesis, a la persona interna. Hacia abajo el fantasma se llama el ser inferior. La persona interna se llama el ser superior y la persona cósmica exterior se denomina el super-yo. Por lo tanto, el hombre en la personalidad necesita mirar en su interior para ver su contraparte más elevada. La contraparte más elevada es el original y la personalidad es su duplicado. El duplicado debería fundirse con el original. Mirar al interior ayuda a esta fusión. El contemplar en la persona interior, Purusha, disolverá lentamente el fantasma de la personalidad. Una vez la persona interior es vista, ya se está preparando el camino para ver a la persona cósmica exterior. Esto es porque la persona interna y la persona cósmica externa son esencialmente la misma. Este es el trabajo de la visión interior a través del cual se gana la identidad de la persona cósmica. Había en tiempos remotos un padre y un hijo. El hijo se realizó al ver en su interior a la persona. Él pudo, por ello, ver también a la persona cósmica. Consecuentemente, los cinco elementos no podían destruirle. De esta manera adquirió un estatus mediante el cual llegó a ser impermeable de la materia al agua, al fuego, al aire y al éter. El padre se esforzó mucho para lograr un estatus similar. Él estaba buscando a la persona cósmica en el exterior, pero no pudo encontrarla. Así preguntó a su hijo, ¿dónde está él? Y su hijo le dijo, él está en tu interior y también está a tu alrededor. Encuentra al uno en tu interior y luego encontrarás al uno en el exterior. El padre estaba buscando a la persona cósmica, sentado cómodamente en su personalidad. Mientras estemos sentados en nuestras personalidades, cualquier búsqueda de Dios es en vano. El paso necesario para nosotros es integrar la personalidad dentro del alma. ¿Qué es lo que somos? La sombra desaparecerá y el original será recobrado de nuevo en nuestro interior. Como alma se puede comprender la superalma. Como personalidad no se puede comprender. Esta historia se lee en el mes de Leo y conlleva un mensaje muy potente. El mensaje de Leo es, entra en la cueva de tu corazón. Yo soy y resido en la cueva. Encuéntrame en la cueva y gana tu originalidad leonina. Entonces tú podrás ver a través. Los libros de sabiduría nos indican muchas formas para sintonizarnos con nuestro interior. En este himno, el proceso se sugiere místicamente con el término Antaharikshan. Un estudiante de sánscrito puede entender esto como mirando al interior del espacio que nos rodea. Pero si nosotros recibimos la bendición del conocimiento oculto, damos con la clave, es decir, Hantak is ham. Cuando miramos al interior, estamos llenos, completos. Cuando estamos completos, nos conectamos con la persona cósmica. Este proceso de llenado es llevado a cabo por la palabra como intermediaria. Entonces el interior y el exterior se conectan. Y ya no somos indulgentes con la crítica y el escándalo. La crítica y el escándalo son extraños para aquellos que están llenos y realizados. Y, por lo tanto, tampoco ellos son criticados o escandalizados. La palabra le eleva a los reinos de la belleza.